Amigos de Invertir Mejor Online, bienvenidos. Aquí estamos cargados de tigre. Juan Diego Gómez, qué placer. Alejandro, un gusto. Un saludo para todos nuestros seguidores en YouTube. Un placer. Juan Diego, usted nos ha dicho que desde ya tenemos que creernos lo que vamos a hacer. Es decir, no decir yo algún día seré el mejor youtuber, sino decir soy el mejor youtuber. Algún día seré el mejor médico. No, soy el mejor médico. Sin embargo, hay unos pobres que se creen ricos. ¿Y eso está mal o eso está bien? Está mal, Alejandro. De hecho, mire lo que dice Warren Buffett, el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Hay dos personas destinadas al fracaso. Los que no saben nada y los que creen saberlo todo. Haciendo un símil con esa frase, yo diría lo siguiente. Hay dos personas cuyo futuro financiero está comprometido. Los que tienen mentalidad de pobre, que dicen cosas como estas, surrealistas por demás. Nací para ser pobre. Una vez alguien me dijo así. ¿De verdad? O sea, hay gente en serio. Nací para ser pobre. Nací para ser pobre. Textual. Y el que tiene muchos ingresos hoy, pero no tiene educación financiera. Ok. No invierte en sí mismo. Y con el tiempo, esos recursos se desvanecerán. Hay personas que creen tener riqueza y viven en la pobreza. Y le voy a hablar de un latinoamericano típico que llega a los Estados Unidos y cree que en virtud de que recibe más ingresos, es rico. Y lo conozco por la práctica, por el día a día. Mire, Juan Diego, llegué a los Estados Unidos, me dicen. Sí. Trabajo 18 horas diarias, pero gano muchísimo más que lo que ganaba en Colombia, en Perú, en México, en cualquier país de la región. Eso sí, al trabajar 18 horas diarias, no me queda un minuto para incrementar mi educación financiera. Me estoy enfermando en virtud del estrés, la fatiga que manejo. Y poco veo a mi familia. Con respeto pregunto, ¿de qué riqueza estamos hablando? Eso no es riqueza. Entre otras cosas por lo siguiente, tú puedes recibir más dinero, pero en un país como los Estados Unidos todavía eres pobre, porque muchos más ganan mucho más que tú. Segundo, todo es más caro. Todo es más caro. Y tercero, vuelve y juega. Tú careces del activo más valioso que tienen los ricos en su momento para progresar. Tiempo. Alejandro, yo me convencí de lo siguiente. Si tú ganas poco dinero hoy, pero tienes tiempo para invertir en ti mismo, terminarás ganando mucho. Okay. Si tú recibes o crees recibir muchos ingresos, pero careces del tiempo para invertir en ti, en tu proyecto de vida, en tu propósito de vida, si no tienes ingresos, pero tienes tiempo, terminarás ganando más. Entonces, miremos las cosas con un prisma diferente. Más ingresos no es más riqueza. Cualquiera sea la definición de riqueza, es vital que tú te concientices de lo siguiente. Riqueza es poder dedicar tiempo a mi familia. Riqueza es poder tener calidad de vida para ir a un parque, mirar un atardecer espectacular. Riqueza no es matarme como un animal trabajando 18 horas solo para sobrevivir, disque porque en México, en Colombia, en Perú, nuestros ejemplos, ganabas muchísimo menos. La riqueza mayor está cuando tienes tiempo disponible para invertir en tu propósito de vida. Puede que hoy, reitero, ganes poco, pero tienes tiempo para invertir en ti. Te lo vaticino, te lo firmo cual notario. Terminarás ganando mucho. Así las cosas. Hay muchos pobres que se creen ricos. Juan Diego, cala muy bien el mensaje, incluso con nuestros seguidores que tal vez nos están viendo a esta hora. Tienen un buen trabajo, son gerentes de una compañía, ganan buen dinero y pueden estar pensando, me va bien económicamente la vida, pero trabajo sábados, trabajo domingos, me pierdo las presentaciones de mis hijos en las escuelas, los partidos de fútbol de mis hijos, las presentaciones de mis hijas, no veo a mi esposa. eso no es tener una calidad de vida como usted bien nos lo ha enseñado. Eso no es tener riqueza. Exactamente. Y tú mencionas dentro de tu análisis lo siguiente. Hay personas que dicen, Juan Diego, es que yo tengo muy buenos ingresos. ¿Qué son buenos ingresos? ¿Buenos ingresos para vivir la vida o para sobrevivirla? Uh-huh. ¿Buenos ingresos comparado con quién? Mira, Alejandro, una persona se gana $2,000 y se gasta 1,000. Por ende, ahorra $1,000. Uh-huh. Cuando yo voy a examinar muchas veces la letra menuda, el detalle con esa persona, vamos a ver en qué se gasta usted esos $1,000. He encontrado cosas surrealistas como estas. A ver, compártanos un par de ellas, por favor. Vestuario mensual, $23. Ganándose $2,000. No es que ya se haya congelado la imagen. Aquí estoy todavía. Hello, aquí estoy. Siempre te estoy contando hasta 10, porque la sangre me empieza a entrar en ebullición. Y le pregunté a esa persona, $23 mensuales, pero por favor, eso no valen un par de medias. Sí, sí, no, no. Y me dijeron algo. Usted que está ahí de pie, no se caiga. A ver, Juan Diego, me tengo Juan Diego, yo gasto poco en vestuario porque utilizo la ropa de mi hermano mayor. No, por favor. Óigame, eso suena surrealista. Uy, Juan Diego, estás exagerando. Eso no es nada caso frente real, a caso lo real. Que yo he oído en mi vida. Y le quiero decir lo siguiente. Eso no es vivir la vida. Eso es sobrevivirla. ¿Qué tal si hacemos el siguiente ejercicio? A ver. Le decía yo a esa persona. En vez de usted ponerme $23 mensuales de vestuario y 120 de entretenimiento y descanso, no va usted ni siquiera montado encima del avión, ponga todos los gastos que pagan la calidad de vida que usted desea tener. En otras palabras, no me pongan los $23, sino me voy a vestir como un dandy porque me encanta la ropa. Sí, sí, sí. Y me voy a ir a Europa a ver los partidos de la Champions porque me encanta el fútbol, y voy a ir en business, en primera clase. Sumemos todo eso. ¿Le dan los $1,000? No, Juan Diego, me dan 17,000. Ah, qué bueno. Compare ahora $2,000 de ingresos versus $17,000 de gastos. Dígame entonces, ¿esos 2,000 que usted creía que eran muy altos, lo son todavía? Uh-huh. Juan Diego, te estarás preguntando tú y quienes están viendo este video. Moraleja, los ingresos deben pagar la calidad de vida que tú quieres, no los gastos que te permiten sobrevivir. Ese ejemplo que usted nos pone es un ejemplo claro de esos pobres que se creen ricos. Dicen, pues gano $2,000, por poner cualquier ejemplo, me va muy bien, pero realmente no es así. Buena enseñanza la que nos da usted hoy, Juan Diego. Espero que se haya sido, Alejandro, un placer estar aquí de nuevo. Pues como esa, hay muchísimas más en todo nuestro canal Invertir Mejor Online. Los invitamos para que vean todos nuestros videos y sigan conectados con nosotros.